Hola, buenas noches, bienvenidos a todos y todas a una nueva edición del programa Dimensional. Comenzamos el programa número 257 aquí en Mirata Radio. Como siempre, les invitamos a pasar una hora llena de misterios, de temas históricos, hablamos también de parapsicología y temas afines. Está como siempre con nosotros el control técnico Miguel Cerrián, junto a mí, a la izquierda, al micro, Pablo Calorro. Hola, muy buenas noches. Y el que les habla, David Garcés. Sean todos, todas bienvenidos. Tomen asiento, comenzamos. Les recordamos las formas de las que disponen para contactar con este programa. La primera de ellas es el número de teléfono para salir en antena en cualquier momento. Es el 96-383-5580. 96-383-5580. También disponen de una dirección de correo electrónico. david.g@teleline.es. Siempre decimos, tenemos también una página web en internet a su disposición, www.dimensional.info, www.dimensional.info, un canal dentro del chat IRC hispano, que es el canal Dimensional, y una dirección de correo ordinario, que es Mirata Radio, indicando programa Dimensional, Plaza de la Constitución, número 8, código postal 46920, Mirata, Valencia. En el programa de hoy tendremos en el estudio con nosotros a Chema Ferrer, que ya ha estado con nosotros en otras ocasiones y que nos hablará de su nuevo libro, que es una novela, y también de sus futuros proyectos. Y bueno, también comentaremos un poco algo de lo que fue el congreso de Spectra estos pasados días aquí en Valencia y bueno, pues un poco las impresiones sobre el tema. Continuamos aquí en el programa Dimensional. Como decíamos, está con nosotros Chema Ferrer. Chema, buenas noches. Buenas noches. Como siempre, gracias por estar aquí con nosotros. A vosotros por haberme invitado. Y nada, siempre muy a gusto aquí para todos los radioyentes de Mislata Radio, por supuesto. Y bueno, como decíamos, luego en un momentito hablaremos de tus proyectos, tu nuevo libro, todo lo que vas haciendo, ¿no? Que la verdad es que te mueve muchísimo y se agradece, ¿no? Y que estés aquí en Valencia también. Pero antes, si te parece, Paco, vamos a comentar un poco lo que tuvimos la semana. Sabemos, ¿no? De lo que fue Spectra. Estuvimos el jueves pasado entrevistando a Emili, creo que se llamaba, ¿no? Sí, es que como era el nombre en valenciano, ahora no lo recuerdo. Emili Payá. Y bueno, pues uno de los personas que organizó este evento, ¿no? Que era un primer simposio mundial de la teoría de la conspiración, que fueron los pasados días 17, 18 y 19 de abril, en la sala Octubre de Valencia. Y bueno, pues no pudimos acudir los tres días, pero al menos parte de lo que fue el viernes por la tarde, sí. Estuvimos viendo a Javier Cabanilles, ya conocido en este programa. Y bueno, pues sobre sus mentiras, ¿no? De la conspiración, bueno, yo no vi mucho más. Sé que hubo luego una afirmación sobre acerca del vídeo este de Carto de la pinta de colza. Sí. Y bueno, fue algo diferente. O sea, no sé, era un grupo que no conocíamos de nada y tampoco sabíamos mucho de sus actividades, pero bueno, fue interesante una charla acerca de lo que son conspiraciones aquí en Valencia. Al menos es algo que... Y más de una persona como Javier, que la verdad es que sabe tanto, ¿no? Y está tan metido dentro del mundo conspiranoico, ¿no? Que a veces nos tomamos un poco a risa, él también, la verdad es que se toma la broma. Pero sí que nos dice que de fondo hay mucho de verdad, ¿no? Y lo que parece muy extraño, muy raro y que es increíble, luego cuando rasca dice, pues, oye, pues sí que es verdad, ¿no? Y sí que tienen razón. a lo mejor es tan absurdo no te lo crees, ¿no? Pero luego sí que es cierto. También tuvimos, entre comillas, corresponsales, ¿no? Personas que estuvieron el sábado y el domingo también en las charlas, en los debates, y la verdad es que fue un fin de semana muy, muy interesante, ¿no? Con un montón de, también de exposiciones, de charlas, de debates también, de mesas redondas, se hicieron también, como dices, reportajes, pudimos ver. Y pues todo lo que era en torno al mundo gastronómico estuvo ese fin de semana en Valencia, y la verdad es que también se agradece, ¿no? Que Valencia de vez en cuando se mueva en estos aspectos. Sí, que no solo salga publicidad, ¿no? De lo bonito que está todo, sino que bueno, también se hable de otras temáticas que también interesan a los valencianos. Porque el tema no es muy gastronómico, ¿verdad? No, hombre, es curioso, ¿no? Y además es muy curioso el nombre de la organización que ha organizado este encuentro. Bueno, se creó solo para este evento, ¿verdad? No existe, ¿no? El grupo. Sí, es lo que, digamos, digamos, lo que eran los malos, ¿no? De la peli de James Bond, la organización esta de... Spectra, sí, está sobre. Pero realmente, ¿qué es lo que pretendía el simposio? ¿Desmitificar o realmente adentrarse un poco? Era ver el... Había un poco de todo. Sí, pero en realidad ellos lo explican bien en el folleto, ¿no? Ver la repercusión que tienen lo que son las cooperaciones y también, digamos, el... No el problema, sino cómo los medios de comunicación lo agrandan y lo van a conocer. Un poco el darse sí. cuenta del sentido que tiene el medio de comunicación público y lo que son los... Bueno, la medio de comunicación serios, entre comillas... Sí, todos. O prácticamente todos, el bulo lo hacen siempre más gordo. O sea, ya conocemos pues desde los programas de por la mañana, donde ya empiezan lo de las conspiraciones, a programas de deportes o de prensa rosa, cualquier otro tipo de temática en donde el tema conspiranoico siempre está ahí presente, ¿no? Porque realmente es una cosa natural, o sea, el hecho de sospechar de que entre dos, tres, cuatro personas van a hacer algo, digamos, en tu contra, o sea, no significa tampoco que van a hacerte nada, sino simplemente de que hay como algo detrás, ¿no? Que eso ya es una conspiración. No, desde pequeño, desde el colegio, siempre se ha conspirado, ¿no? Contra alguien. O sea, que tampoco debe de resultar tan extraño lo del tema de conspiración. Supongo que lo de conspiranoico entra dentro de lo que es la palabra paranoia, ¿no? Paranoico, que es lo de ya la obsesión de que, grande, de que nos están controlando siempre desde un sitio ahí no, escondido. De todos modos, ¿a quién le cabe duda de que nos están controlando realmente? No. Ya. Y luego también se vio pues el aspecto del mundo del misterio, la parapsicología y todos estos temas, dentro de también la conspiración, ¿no? Pues el tema de los ovnis, de que nos abducen, del control mental a través de ellos. Esto también se vio un poco, sobre todo en la charla de Javier Gavanillas, ¿no? Un Matrix, que tiene mucho que ver. Un Matrix. Sí, también. Sí. También, o el caso Roswell, toda la documentación que hubo, ¿no? El Área 51, que es un caso pues típico, ¿no? Y mítico de lo que son las conspiraciones, de que sí que hay documentación, de que sí que se encontraron sí que hay restos objetos, de una nave ahí que lo intentan también ocultar. Incluso ya el famoso caso Kennedy de... También, asesinato de Kennedy. De que llega un momento en que parece que dispararon 30 y pico personas, ¿no? hasta 24 lo sabían, sí. Sí, más que disparo era acribillamiento, ¿no? No, desde luego, hace pocos días se ha destapado, por ejemplo, lo que hablamos, no es una conspiración al uso, pero sí esa utilización por parte de los medios del poder en la sombra. En diciembre pasado, si no recuerdo mal, en Estados Unidos, George Bush estuvo a punto de sufrir un atentado. Él iba a visitar, creo que fue en el estado de Indiana, iba a visitar unos grandes almacenes en apoyo de un senador republicano de allí, de aquel estado, y la guardia de seguridad pues primero visitó una hora antes la zona comercial donde tenía que ir George Bush Jr. Y vamos, estableció un tiroteo. Primero decían que era una persona incontrolada, luego parecer eran tres francotiradores. Y el resultado de todo aquello, creo que fueron 9 muertos, 5 heridos. Ahora se ha dicho que no era esa sola persona, sino que había esto, que parecía ser que eran tiradores de élite. Y como resultas de todo esto, pues claro, George Bush Jr. no llegó a ir a ese centro comercial. Pero parece ser que sí que había una trama de atentados, una trama de atentados contra presidentes estadounidenses que ha existido a lo largo de la historia. Podemos recordar, pues no sé, desde John Fitzgerald Kennedy, pero hay muchos más, McKinley, Lincoln... Bueno, incluso, y no presidente, las imágenes de que Reagan, de este grupo, digamos, extremista, ¿no?, que publicó fotos de Obama desprotegido, como dando a entender de que en cualquier momento estaba a tiro. Bueno, hay una vieja maldición que sí. No me recuerdo ahora qué tribu de indios realizó sobre un presidente de Estados Unidos que fue general y que les mencionó una batalla. Y que bueno, esta dice que todos los presidentes elegidos en año acabado en cero morirían. Y de hecho se ha cumplido, se cumplió hasta llegar con George Bush padre, pero que bueno, no fue directamente una elección, sino que suplió a Ronald Reagan, fue el vicepresidente, es decir, no fue tras unas elecciones, sí, sino que aquel cedió, pero bueno, ya Ronald Reagan, que también empezó un año acabado en cero, pues también sufrió un atentado que estuvo a punto de morir. Pero bueno, también en parte está comprensible, ¿no? Con un presidente de Estados Unidos, tanta gente en contra, tanto poder, tampoco es tan extraño, ¿no? Que pero que pensemos ya está contra él. Está ahí al lado, no tengas. Es que incluso conspiración hay hasta en el propio, lo que es las primarias en el Partido Demócrata. Eso sería otro tipo de conspiración más a la española. Pero que lo que es en el Partido Demócrata, grupos de poder, digamos, no demócrata, se supone que están financiando a Obama porque no quieren para nada ver a los Clinton de nuevo en el poder. Y entonces es como una cosa contradictoria, ¿no? Intentar apoyar un candidato que supuestamente no les beneficia, pero simplemente por el hecho de que el otro candidato no salga, a precio que sea. Sí. Que también es muy curioso. Y bueno, vamos a entrar ya en materia, si os parece. Sí, vamos a dejar un poco. Como dijo en aquella entrevista, no, yo venía a hablar de mi libro y ahora mi libro. Pues. Exacto. Vamos, habrá una presentación dentro de unos días, el día 4 de mayo. Sí. De tu nuevo libro, en este caso una novela. Se va a llamar Los Talibanes del Rey. Y pues eso, el día 4 de mayo a las 12:30 en la feria del libro, que ya está en Viveros, ya está en marcha. Sí. Dentro de lo que es la carpa de presentaciones, pues presentarás este libro, tendrás unas palabras de Ramón Palomar, ¿no? También. Sí, el periodista Ramón Palomar de Punto Radio. Pues estará allí, Punto Radio, el periódico de las provincias, pues estará allí presentándome esta novela histórica que, vamos. Tiene cierta actualidad porque el trasfondo precisamente es la llegada de Jaime I al Reino de Valencia. Y bueno, con ese trasfondo histórico y utilizando siempre elementos absolutamente veraces e históricos, pues se monta esta pequeña ficción de estos talismanes del rey, de estos talismanes de poder, que son los que, en principio, deberán dar a Jaime I pues esa preponderancia entre todos los reyes de Occidente, cristianos en aquella época. Y de eso va un poquito la novela. ¿Es tu primera novela? Sí, como novela es la primera, como escritor de ensayo, pues ya conocéis un poco la andadura que he tenido durante estos últimos 6-7 años. Y en cuanto a lo que es novela, es la primera novela histórica que saco, vamos, que edito y... Esperemos que con éxito. ¿Cómo te has sentido escribiendo la novela? Aunque sea histórica, ¿no? Con base histórica, que es diferente bueno, a la normal, ¿no? Realmente, como realmente yo pienso que un escritor puede disfrutar es haciendo ficción, ¿no? Y haciendo ficción con una base histórica, pues también tiene algo de ensayo, ¿no? El libro, ¿no? Porque claro, para documentarlo realmente y para que sea una buena novela histórica y no las que últimamente sufrimos al uso, porque hay de todo, hay buenas novelas históricas. Yo no puedo decir otra cosa que considerar la mía como buena. No puedo hacer. Os voy a contar un secreto y a los radiantes que nos estén escuchando, quiero que lo escuchen también. Y es que yo he habido tantas novelas históricas que en la tercera página las he enrefilado, hablando de pronto, que sentía una vergüenza escénica a la hora de la publicación de mi novela. Era una obsesión absoluta la que tuve simplemente por ver o encontrar, decir, bueno, esto es inconsistente. Claro. O esto, una persona realmente preparada sobre esta época, muy preparada, un técnico, pues a lo mejor me puede hacer enrojecer un momento dado. Era esa tal mi obsesión que tenía ese cierto miedo escénico. Puedo garantizar que, salvo lo que es la urdimbre del relato, todo lo que aparece es absolutamente veraz. Y eso pienso que es un acicate positivo para la obra, porque realmente lo que tenemos es una fotografía, una secuencia de lo que era el Reino de Valencia, la Comunidad Valenciana, el Levante español, el Reino de Aragón en expansión en aquel siglo XIII, que fue cuando llega Jaime I aquí a Valencia. De todas formas, siempre es positivo, porque una novela da, digamos, juego a la ambigüedad, porque como se puede jugar con eso, con los datos históricos y con, digamos, ideas propias de uno mismo, claro, siempre crea esa duda, ¿no?, de hasta qué punto lo que estás contando ahí es cierto o sí, no. Vamos, el personaje principal es muy curioso. El personaje principal, Guillermo de Sagrantana, es un personaje real que existió en aquella época, casi un personaje anónimo, si no fuera porque en un legajo templario además, que se conserva en el archivo de la Corona de Aragón de Barcelona, pues aparece como su familia, pues una familia de morosos de aquella época, gente que de arruinada, pues tiene una deuda contraída pues con diversos usureros, y estos usureros, como no pueden cobrarla, existía en aquella época la costumbre de donar, ser unos donados. Transfieren la deuda al temple y la familia al completo, padres, hijos, todo lo que tuvieran, pasan a ser donados del temple, una suerte de esclavitud que no llegaba a sus extremos. Era como una servidumbre de la gleba, los siervos de la gleba de aquella época, que rozaba la esclavitud, pero no era exactamente eso, es un paso intermedio, ¿no? Y esta familia, pues de libre, de ciudadanos libres, pues pasan a depender absolutamente del temple, ¿no? Quiero decir que ese personaje existe realmente, lo que en ese momento en el entorno le puede estar sucediendo, pensando, teniendo la cabeza, es poco más o menos como se relata. Y luego ya están las vicisitudes pues que sufre a lo largo pues de esos años de la llegada de Jaime I a Valencia, esa especial misión que le encomienda al temple después de un tránsito, de un trayecto, dentro de la orden para conseguir esos talismanes de poder, que en aquella época sabemos, gran parte, el 70-80% de las reliquias que hoy en día se veneran en el cristianismo son todas nacidas a partir de aquellos tiempos, ¿no?, de la llegada de los cruzados a Tierra Santa, sí, y de la expansión. La otra guerra, digamos, o cruzada importante fue la que se obró aquí en España, ¿no?, en la península ibérica, ¿no?, contra pues los feudos, tierras, reinos de Al-Ándalus, ¿no?, islámicos en aquella época. Hubieron dos partes y todo eso generó un interés importante sobre las reliquias y más aún sobre esos talismanes de poder que son exactamente las reliquias referidas a la pasión de Jesucristo. Y para las dudas del lector, o sea, es para todos los públicos la novela, para curiosos sobre esa época, o sea, ¿hay algún tipo de lector especialmente, digamos, concebida esta novela? Bueno, esta novela, tampoco voy a mentir, y siempre que creo algo, lo creo para que el editor esté contento. Y a posterioridad, pues para que el que lo escribe, que soy yo, pues también se contente con el número de ventas. Es cierto que esa es una de las preguntas más importantes que pienso yo, que un escritor que piense emprender un camino en la escritura, luego ya engañará al editor en la medida de las posibilidades y pondrá buena parte de lo que él quiere expresar, ¿no?, de realmente lo que pues, se puede considerar como arte. Pero hay otra parte importante, y es que si la novela no se hace fácilmente asimilable, si puede llegar a los mercados de una manera muy amplia, pues la novela puede llegar a ser un fracaso. Puede llegar a ser una gran obra en origen, pero puede llegar a ser un fracaso y eso marque al escritor. Es cierto lo que estoy ahora exponiendo, y pienso que muchos escritores que luego han tenido cierto éxito, que sus novelas un poco han tenido cierta difusión, pues han necesitado tomarse esa licencia. Yo aquí lo he hecho con respecto a los lectores. He hecho un libro que puede ser asequible para una persona a partir de 14, 15 años ya iniciada la lectura. Es un libro que sirve para las mujeres, que las mujeres en general, porque es la mayor lectora que hay en este país, muchísimo más que los hombres. Y luego esa base fundamental, rozando a veces el ensayo, ¿no?, de esa situación, de ese momento, yo pienso que hará y el disfrute, ¿no?, de los hombres, a lo mejor de ese lector masculino que también está buscando pues ese cierto contenido histórico. Quiero decir, hay una buena historia en la que, pues, historias de amores, historias de guerras, historias de desventuras. Hay un lado oscuro, rozando lo esotérico, de conocimientos un poco que tanto estaban al uso en aquella época, y que también para las personas interesadas en esos aspectos yo pienso que van a disfrutar, porque se lo van a tropezar, algunos ya lo conocerán, y el que no lo conozca pues yo pienso que será novedoso y disfrutará con él. O sea, sí que abarca un amplio espectro de los lectores, y lo he pretendido desde el principio, con ese fin, fin únicamente material. No, y también para aquellas personas que a lo mejor la historia les aburre un poco, ¿no?, y cogerte un libro de historia sobre los orígenes de Valencia, o les sea pues un poco difícil de poder asimilar, a lo mejor con una novela, que sí que tiene la base histórica que tú comentas, pero que a lo mejor les hace un poco más vibra lectura y más un poco de soñar, te permita asimilar estos... Absolutamente, y luego las pequeñas... Hay muchos autores de novela en general que se han recreado en hacer grandes descripciones. Siempre me han gustado, no voy a negarlo, pero yo sé que hay veces que se hacen excesivamente espesas. Sí. Las que aparecen en esta novela son lo suficientemente largas, pero no lo tan cortas como para quedarse uno corto, para luego a todos esos lugares, a todos esos hitos físicos, estoy hablando de castillos, montes, ciudades, pueblos, donde esta novela circula en todos sus personajes, que se puedan rememorar, y un poco haciendo también esa radiografía de cómo eran en aquella época. Estamos hablando de hace un montón de años, 800 años. Eso también sale expresado en la novela, y de esa manera se puede disfrutar de ella haciendo el recorrido o topándose con los sitios por donde los personajes pasan. Uh-huh. Es muy divertido en ese aspecto, muy ameno. Entonces, esta novela, digamos, parte de lo que es el siglo XIII, Valencia, bueno, como tanto también se ha... Parte de una cosa, voy a adelantar algo. Desvirtuado, digamos, la época, ¿no? Porque estamos cada uno contando, ¿no? Lo vemos muchas veces en los medios de comunicación, de cómo ha transcurrido la historia y a dónde hemos llegado, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces ese siglo XIII es clave. No, absolutamente. Bueno, también es otro aspecto que quería comentar sobre la novela, ¿no? Que desde que éramos, bueno, para los que tenemos entre 30 y 40 años, un día nos despertamos con que el héroe no era el Cid, el héroe nacional, sino que teníamos otro que era Jaime I. Bien, sí. Yo pondría al Cid en su sitio y luego pondría también a Jaime I en su sitio. Me refiero, y hablando desde el punto de vista de lo que somos los valencianos hoy en día. Para mí, mucho antes de Jaime I, los valencianos ya existíamos, y cuando digo valencianos es por decirlo de alguna manera, no sé expresarlo de otra manera. Claro. Los levantinos, porque los levantiscos sería otra cosa. Entonces, para mí, pienso que también hemos sufrido un engaño con el tema de Jaime I. Jaime I es fundamental a lo largo de nuestra historia. Muchas de las instituciones de hoy en día parten de ese momento histórico, pero pienso que realmente nuestra idiosincrasia, tradiciones, costumbres, ahondan mucho más, y no solamente en lo que es el momento en el que el Islam, ¿no?, o los sarracenos estuvieron ocupando nuestras tierras o realizando su imperio, el imperio de la ley y del orden en nuestras tierras, sino mucho antes, en ese primer reino de España visigótico y, por supuesto, en esa gran impronta que dejaron los romanos, de la que hoy, pues, por ejemplo, pues tenemos muchísima herencia. A eso me refiero, a ese otro compendio de cosas, civilizaciones, cuestiones, mezcla de raza, mezcolanza de razas, que supuso otras civilizaciones y no solamente la llegada de Jaime I. Aquí lo hemos comentado alguna vez, ¿no? Que hay una obsesión, ¿no? De todos los pueblos que pasa por aquí, y eso ha sido, como tú dices, muchos, muchísimos. Es inmenso. Incluso te diría que, o comentaría, que lo que llega con Jaime I son otro tipo de cosas que incluso nos son ajenas y que incluso pues han pasado, o sea, se han ya mimetizado, han sido absorbidas y ha vuelto a resurgir realmente lo que somos los valencianos en términos generales. Quiero decir, nosotros somos una cultura a lo mejor del vino y del aceite de oliva contra la cultura a lo mejor de Jaime I, que sí llevaba buena parte de vino, pero llevaba otro tipo de cuestiones, ¿no? Simplemente el cocinar con manteca, simplemente las cuestiones higiénicas para los valencianos de aquella época eran absolutamente diferentes de esas cuestiones un tanto bárbaras o esos modos un tanto bárbaros que nos traían desde fuera, y luego, pues bueno, se fueron asimilados y lo que resurgió es eso, ese mestizaje del que disfrutamos tanto los valencianos y que pienso que es el que nos ha dado el brillo durante siglos y siglos y siglos y nos lo dará en las próximas centurias también. Esperamos. Ese mestizaje me parece que siempre es bueno y lo estamos demostrando de esa manera. Por otra parte, creo que me había dejado algo en el tintero y era hablar de esas cuestiones a lo mejor un poquito oscuras, pero que realmente se dieron en ese momento. Simplemente un dato histórico. Estamos hablando del momento en el que Jerusalén ya no es de los cruzados, existen un montón de reinos rodeando la ciudad y resulta que Federico de Sicilia, uno de tantos que quería erigirse como rey de Jerusalén y a su vez rey de la cristiandad terrena en este caso, incluso le hacía la cusca al Papa en aquel tiempo, en la época de los güelfos y los gibelinos, se pegaban de tortas en el país de la bota, y este hombre coge y decide coronarse a sí mismo en Jerusalén haciendo un pacto un tanto sibilino con el entonces jeque de la ciudad. Llega allí, se corona rey de Jerusalén, permite entrada a los cristianos, aunque sigue en poder musulmán la ciudad de Jerusalén, y resulta que en el momento en el que estaba recibiendo los elementos que lo certificaban como rey de Jerusalén, entre ellos la gran reliquia de la Vera Cruz, la cruz donde murió el madero, donde murió Jesucristo, pues cuentan las leyendas que desapareció, cuenta la historia incluso que desapareció de sus manos de una manera espectacular. Un par de años después, estando el moro Zeid Abu Zeid en su alcazaba de Caravaca, recordemos que el moro Zeid Abu Zeid era el rey de Valencia antes de que se lo arrebatara un tal Zayán, que Zayán es el que se enfrenta finalmente a Jaime I, pues estando en la alcazaba de Caravaca le aparece milagrosamente, y eso se puede, el relato de ese milagro, hay muchas teorías, muchos relatos, pero bueno, está el relato milagroso que aparece la Vera Cruz en Caravaca, digamos, que desaparece en Jerusalén. Bien. Y aparece luego un Caravaca. Esa es una de las reliquias que le faltan a Jaime I y es ahí donde transcurre el medio de la cuestión, está alrededor de esa reliquia, que bueno, como estamos viendo, está apoyada no por hechos históricos constatables, pero sí por hechos históricos que cuentan esa tradición de ese milagro, ¿no? Eso es lo que sucede allí. Pero es que lo más curioso de todo, y ahí ya no voy a hablar porque ya entraré en lo que es el final del libro, es que la Vera Cruz de Caravaca, muchos no lo conocerán, pero en 1934 desapareció. Pegaron un golpe de mano en lo que fue la Alcazaba y alguien, una organización, se llevó la Cruz de Caravaca. Lo que hoy en día se venera en Caravaca es una astilla que el Vaticano envió en el año 42, si no recuerdo mal, simplemente por eso, porque había habido este robo, que todavía es un tema no resuelto por la policía, se aparcó en aquel momento y no se sabe dónde fue a parar pues la Vera Cruz, y eso sigue siendo un misterio, está todavía ahí. Bueno, pues todos esos son ingredientes que participan en esta novela histórica de los talismanes del rey, que yo creo que entretendrá, divertirá, ilustrará a todo aquel que la pueda leer. ¿Te parece interesante, Paco, o qué? No, parece interesante la historia. Yo creo que un poco me ha recordado a otros líderes, ¿no? Esa obsesión que para conquistar, ¿no? Necesitan como de apoyos o de... Bueno, todos, sí, claro, todos. Adolf Hitler, buscando Franco tuvo también sus reliquias, sí, un poco que le acompañaron, ¿no? Era el brazo incorrupto de Santa Teresa, por ejemplo. Por eso, según contaba, me estaba acordando de otros líderes que hicieron lo mismo. Bueno, Napoleón con su anterior visita. Se creen el Dios en la tierra y necesitan pues algo de ayuda también, ¿no? De paso. Sí. Es así. Sucede también, bueno, estoy ahora acordándome de la lanza de Longinos, que es otro de estas reliquias que hoy en día pues se conserva en Viena, en Austria, en el Palacio de Salzburgo. Esta fue codiciada por Napoleón, fue también, y bueno, y fue puesta en valor por Wagner en su ópera Parsifal, ¿no? Donde se habla de esa lanza y donde la lanza es protagonista en una parte de la ópera. Esa ópera, por ejemplo, fue la que tanto impresionó a Hitler en aquella época de vagabundeo por las calles de Viena, y que después de salir, ya no ver de esa, fue al ver otra, no sé si era Lohengrin o Siegfried, fue cuando salió, digamos, y había visto, se había iluminado, ¿no? Para su gran proyecto, ¿no? Pero bueno, él fue uno de los que fueron a por la lanza de Longinos, eso fue en el año 38, nada más, después del Anschluss, cuando Alemania invade Austria, uno de los primeros objetivos es poseer la lanza de Longinos, ¿sí? O sea que sí que, Paco, es verdad, a lo largo de la historia, Carlomagno también. Bueno, incluso, ¿no?, personajes mitológicos, ¿no?, como el rey Arturo, también, que también necesita su ayuda. La Grial, la búsqueda del Grial. Exacto, bueno, y la espada de Excalibur. También, que también. Es otro, digamos, amuleto, ¿no?, para conseguir sus fines. Y bueno, y este libro, para las personas que lo quieran conseguir, a partir del día 5 nos cuenta, ¿verdad? El día 4 haremos una magna presentación a la que todos los que nos escuchen están invitados en los Jardines de Viveros a las 12:30. Hay varias zonas de presentaciones, ahí está indicado donde se presentan los talismanes del rey, y será a partir del día 5, lunes de mayo, cuando el libro empieza a distribuirse realmente, o sea que va a tardar aún unos 10 días, poco más o menos, a partir de este día 24. Como hay puente más o menos, pues es recomendable, ¿no?, ir a ver, sí, la presentación, sí, claro que sí, porque también hay más tiempo y si hace el tiempo que ha hecho hoy, será un buen día. Mucho mejor. No, la verdad es que siempre ir a la Feria del Libro y poder conocer a algunos autores, ¿no?, y ver las novedades editoriales que hay, pues siempre viene bien, la verdad es que siempre hay muchas. Y esos días suele haber buen tiempo en Valencia, ¿no? Estamos ya en el mes de mayo. Queremos estropearlo. No hables demasiado. No habrá buen tiempo, seguro. Sí, y bueno, pues te deseamos mucha suerte con esta novela y si quieres pasamos página y hablamos de proyectos que, sí, bueno, que creo que también pues tienes novedades, ¿no?, pues contar. Sí, como bien sabéis, y uno de los motivos principales por los que pues tanto que Mislata Radio Adimensional como los programas de televisión que podemos disfrutar en las provincias de televisión, el programa La Senda Oculta, pues ese fue el motivo un poco de que siempre colaboráramos. Y vamos, ahora vamos a empezar una nueva temporada de La Senda Oculta, se está preparando con mucha ilusión y con algunos medios más, por lo tanto supongo que el televidente pues disfrutará más y que, vamos, espero pues también poder teneros en algunos de ellos, tener vuestra presencia, ¿no?, como así ha sucedido en estos últimos años, ¿no? ¿Cuánto lleváis de La Senda Oculta? Pues La Senda Oculta empieza en el año 2004 en la radio, y ahora sigue en una pequeña sección en este programa de Ramón Palomar, en Punto Radio. Digamos que vamos ya hacia el quinto año de presencia. Y en televisión empezó en el 2005, o sea que también vamos a la tercera temporada. Ha tenido dos platós distintos, sí, o sea, vamos, sí, a por el tercer plató. Sí. Cambian un poco los conceptos de lo que es el programa, pero bueno, vamos a salir de nuevo con una serie de temas clásicos de siempre, de toda la vida, de los que nos hacen disfrutar, pero también hemos incluido un amplio abanico de otros que son absolutamente pues un poco más novedosos y que pues pueden generar un poco más el interés del televidente, siempre interesado por estas cuestiones heterodoxas, ¿eh? Y bueno, esta temporada, que ¿cómo comenzamos? Es oculta, que vamos a poder ver... Mira, que tenéis programados ya, ¿no? De estos hay dos que yo encuentro ciertamente novedosos, que serían uno dedicado a lo que es el mundo de los autómatas, desde el origen, simplemente esa idea del ser humano de ejercer de propio Dios. Interesante, sí. Dios crea a Adán a partir del barro y bueno, y con otras artes, igual que hace ese sabio rabino en esa película clásica del Golem. Lo hace, sí, también a base de barro, y es el Shem, esa palabra sagrada, esa palabra prohibida, que solamente se pronunciaba en el tabernáculo, la que da vida a ese monstruo de barro, que lo liberará de su opresor, ¿no? Es una película recomendable para ver cómo está hecha. Es muda y es en blanco y negro, o sea, que a pechugue que la quiera ver, pero ahí tenemos ese mito del golem, un mito que viene desde la Edad Media hasta nuestros días. Incluso, digamos, para el tema infantil, lo que es Pinocho, podríamos, digamos, meterlo en lo que es Autómatas. Absolutamente. Un muñeco de madera. Además, es creado por... Claro, tenemos la imagen de Autómata de metal con tornillos. No, ni mucho menos. Algo más cercano, no vamos a hablar del golem. Lo digo para que tengamos todos los que estamos y los que escuchamos. Sí, porque a lo mejor el golem no tenemos un concepto... Exacto. En Inteligencia Artificial, esa película que si no me equivoco fue de Spielberg, sí. Vemos un claro ejemplo de un Pinocho. De un Pinocho moderno, ¿no? Del tercero, del cuarto milenio, yo más bien diría del tercer milenio, ¿no? En el que es un personaje que su único deseo, al elaborar un poco su inteligencia, es querer cobrar vida, ¿no? Y ser como un niño de carne y hueso, ¿no? Se repite. Es un Pinocho moderno, realmente, inteligencia artificial. Y en él se plasma un aspecto importantísimo, que es el que pienso al que vamos abocados ahora en los próximos, a lo mejor nosotros no lo vemos, ¿no? Pero en las próximas centurias, y es que esos elementos robóticos, que a lo mejor únicamente pueden ser ahora un amasijo de cables y de circuitos y de bases de sílice, sean capaces de elaborar algo como son los sentimientos. Uh-huh. Ahí es donde vamos a entrar en un terreno farragoso, un terreno en el que, pues, enseguida me viene a la cabeza una de mis películas preferidas. Yo creo que mi película por excelencia. ¿La que estoy pensando yo? Seguro, a ver, dila. Blade Runner. Correcto, has acertado. Que viene precisamente de una novela que casi nadie conoce. Sí. Que es que los androides, ¿no? Sueñan con ovejas. Sueñan con ovejas, sí, sí. Algo sí, así, sí, en este caso, una cosa así. Sí, sí, sí, exacto. Está basado en esa novela. Y hay dos momentos principales para mí, que es cuando él decide matar a su padre, me refiero al replicante, decide matar a su creador, realmente por no haber sido capaz de crearlo a imagen y semejanza suya. Estamos hablando ya de términos bíblicos. Tenía un defecto que era el que iba a producir la muerte en breve. Y hay otro momento, él ya sabe que va a morir ese replicante y es capaz de desarrollar ese sentimiento de la compasión. Y en ese último momento, en vez de dejar a Harrison Ford que se precipite al vacío, lo aferra, ¿no? Uh-huh. Aferra con su brazo en el último momento y lo aferra otra vez a la vida, ¿no? Uh-huh. Ese momento, pues es, bueno, a mí luego el del final también me gusta mucho, cuando se enamora de la replicante y se pira, ¿eh? Eso es maravilloso. Pero esos dos momentos para mí son los cruciales de la novela. Es un papelazo el que hace este maravilloso replicante y Harrison Ford pues sufre ese papelazo. Para mí es el protagonista realmente. De la novela, el replicante, más que lo que, pues, el protagonismo que pueda tener Harrison Ford, que también lo interpreta muy bien. Sí, pero en la película, claro, siempre se desvirtúa un poco a los personajes de una novela. Es muy difícil que una película sea fiel. Claro. Es la grandeza, todo esto es la grandeza primero de la novela, ¿no? Bueno. Después de haberlo plasmado en la película de una manera tan clara y tan concisa, ¿no? La grandeza de ese momento, ¿no? Porque qué más se puede, o qué historia más grande podemos contar de la creación del ser humano, de la creación de lo que es la vida a partir de Dios y de ese intento del mismo ser humano de emular a su creador, ¿no? Ese es fantástico. Eso. Sí, y también quizás del miedo del hombre, ¿no? A que si creas esa inteligencia que digamos mecánicamente mejor que tú, si en lo mental también llega a tener esos sentimientos, entonces casi que es superior completamente a ti, entonces te podría acabar contigo. Correcto, ese es el lado terrorífico que yo creo que transmiten los autómatas. En los últimos años, siempre que he tenido ocasión, he visitado todos los museos o lugares donde hubieran autómatas. Y realmente no he podido estar más de 5 minutos tranquilo. O sea, te entra un sentimiento de desasosiego absoluto, esos ojos de porcelana mirando al infinito o a ti, porque no lo sabes realmente, ese movimiento acompasado, a lo mejor esa música, porque hay muchos autómatas músicos, ¿no?, que interpretan, ¿no?, con una cadencia, sería incidir otra vez en la misma palabra, pero un tanto robótica, ¿no? Aunque fueran autómatas creados en el siglo XVIII, que los hay, pues la verdad es que lo que te generan es mucho desasosiego, ¿no? Te entra, como se puede decir, un mal rollito. Te entra muy mal rollo. Bueno, ahora me estoy acordando de Yo, Robot. Sí. También como posible autómata, ¿no? Sí, también. Y encima también tiene conciencia. también los hay. En el estudio un poco de esto de lo de los autómatas, puede uno viajar un poco a la antigüedad y ver esos otros mecanismos que utilizaban, o sea, utilizaban los autómatas para apoyar la religión o las religiones, ¿no? Tanto las paganas como las más modernas, ¿no? Con ciertos mecanismos que lo que hacían simplemente era un poco acojonar al pueblo, ¿no? Quiero decir, ¿no? Pues uno tiraba fuego por la boca, el otro hablaba, el otro cuando decías tal cosa o cual cosa. O hay un mecanismo muy interesante que está en el, utilizaba el Partenón, y era junto al, frente al templo de Palas Atenea. Mediante un sistema de calor, tú llegabas ahí, hacías tus ofrendas, las quemabas, ¿no? Los holocaustos que se llaman, ¿no? Ante el fuego. Y ese fuego, pues a lo tonto, lo que iba es calentando un sistema de agua que por presión lo que hacía es abrir las puertas, e incluso emitir algún tipo de sonidos, ¿no? Entonces, claro, lo que había hecho la ofrenda, el que estaba allí realizando el holocausto, pues claro, decía, ha sido favorable, ¿no? La mismísima Atenea abre sus puertas y expresa su gozo, ¿no? O sea que hay mecanismos respecto a los autómatas de todo tipo y de color, y de esos abocados en la religión, pues también los hay, Sí, porque bueno, luego ya hablaremos de otros que nos hacen la vida más sencilla, pero ya quedaré un poco más en otro lado, ¿no? Hablamos de otro cosa diferente, no solo de automatismos, sino autómatas que intentan ya tener algo más de, ¿no? Algo, un paso más allá. No, es lo que hemos llegado hoy en día. Quiero decir, lo que es el automatismo, un autómata hoy en día también se entiende como un mecanismo capaz de hacer, de tener cierta independencia, ¿no? A la hora de realizar, pues según la información que le pongas, pues realizar una serie de actos, ¿no? Pero claro, tanto hemos avanzado, tanto se ha profundizado, que es que ahora donde estamos es en ese complicado momento, ¿no? De ser conscientes si nos interesa o no el desarrollar sentimientos en una máquina, ¿no? Eso, pero bueno, queda algún trecho aún, ¿no? Pero no sé si cuando llegue. No lo sé, porque digamos, si desde los propios 2001, seres humanos. 2001, dice el espacio, el ordenador de 2001, totalmente. Sí, bueno, no, estaría de Terminator. Pero que digo que si para nosotros mismos el tema de los sentimientos todavía aún no está muy claro, porque científicamente se intenta explicar, pero es como, yo recuerdo una vez que no sé qué científico dijo que el proceso del el enamoramiento, entonces como cuando tú das la luz y tal y se enciende, pero claro, luego te preguntas, ¿pero quién da el interruptor? Muy bueno. O sea, ese paso tan pequeñito que parece tonto, para que se encienda la luz, claro, y se produzca todo eso, necesitas dar al interruptor. Sí, o sea, tú puedes explicar todo el mecanismo, digamos, químico que puede producir. Que desarrolla. ¿Sí? Exacto, pero ¿qué toca esa tecla? Exactamente. Sí. Entonces, yo profunda me acuerdo. Cuestión, ¿eh? O sea, sí. Profunda cuestión. Yo recuerdo, claro, yo dije, es que no está explicado. Hacemos un programa sobre ello. No, pero que si eso ya tenemos dudas, ¿cómo? O sea, ese miedo nuestro de decir, vamos a crear lo mismo en si no sabemos cómo, seres, no sabemos, si no sabemos cómo se crea en nosotros. Pues quizás a lo mejor es ese miedo, ¿no? Y si encima no lo creamos o no lo desarrollamos bien, imagínate que lo creamos con defecto. No, puede ser monstruoso. Bueno, también me acuerdo de la película La Esfera, donde aparece un supuesto extraterrestre. También. El que empieza a hablar con... De todos modos, es decir, ya no solamente hablando de lo que son conducciones simplemente pues mecánicas, estoy hablando ahora, hablando de genética, realmente la genética y lo que es todos estos mecanismos que están probados en organismos de otro tipo, no solamente humanos, no solo humanos, o por lo menos eso es lo que nos creemos, pero esto puede llegar muy lejos. Me refiero a lo que es la construcción de un autómata con otros parámetros, me refiero a parámetros puramente de lo que se compone la carne humana. Un Frankenstein. Exacto, una suerte de Frankenstein, pero a partir de la genética. De hecho, a mí me dan escalofríos cuando en ciertos estados de Estados Unidos tú puedes tener tu hijo probeta y puedes elegir el color de los ojos, sin ir más lejos. Esto hoy en día se está haciendo y es legal en algunos estados de Estados Unidos. Con eso no entro en decir si está bien o está mal, por una sencilla razón, porque es que hay veces que hay ciertos campos de la ética que están por abordar, claro. Que lo que nos parece a lo mejor bien o mal o bueno o regular, pues luego resulta que pasan 300 años y no es ni bueno, ni malo, ni regular. Pero bueno, lo que es cierto es que la ciencia hoy en día, desarrollada por el hombre, es capaz de hacer todas estas cosas y de otras muchas que a lo mejor desconocemos. Y la composición, ya no solamente de llegar a la altura de lo que es el ser humano, lo que se pretende con un autómata de esta manera, ser capaces de imitar, sino yo voy al contrario, desandar el camino y crear seres inferiores, que exacto, simplemente, pues por ejemplo, unidades de combate, claro. Se puede pensar, unidades de combate. Los clones, ¿no?, de las películas. Sí, es ciencia ficción, ha sido ciencia ficción, sí. Pero ¿por qué no se pueden crear seres sí, inferiores? Una avanzadilla para... Exacto, que actúen en circunstancias en las que no nos interese a los hombres, por a lo mejor por el peligro, claro. Que esto pueda... Yo ahora estoy recordando los cientos de chinos que mueren en sus minas, todos los años, por la falta de, bueno, por lo perentorio que hay allí de las cuestiones de seguridad y demás, y que, pues, algún loco chiflado, en un momento dado, se le ocurra, pues, aplicar cierta tecnología para desarrollar esos seres inferiores o medio hombres, que serían, a lo mejor, los encargados de llevar a cabo tareas de ese tipo, ¿no? Claro. Tareas peligrosas o... esto está ahí, y yo creo que la tecnología está cercana y... Y también me da pánico. También hace poco vi en un capítulo de la famosa serie CSI un asesinato de una persona, ¿no?, que resultaba que era un empresario famoso que había cogido una persona que se parecía a él, la había operado, digamos, la cara estéticamente para que fuera igual que él. Mientras que le hacía su vida, esa persona ocupaba su puesto dentro de los actos, por si había algún accidente, si iban a atentar. En tres momentos se atenta contra él y lo matan. Y él aparece luego diciendo que no, que era su especie de doble, ¿no? También se puede hacer. Que una persona sea igual que tú, sea tu clon. Fantástico. Hay un profesor, no está descabellado, o sea, hay un profesor que hace poco decía que... Un científico, perdón. No recuerdo ahora su nombre, pero alardeaba que el cerebro es el único órgano que no se puede trasplantar. Uh-huh. Yo apostillo, por ahora. Por ahora. Por ahora. El momento que el cerebro humano se pueda trasplantar, que supongo que tardaremos mucho en que eso pueda llegar, pero en el momento que seamos capaces, claro, de trasplantar un cerebro humano, se puede crear o criar cualquier tipo de cuerpo humano de una manera inerte, y luego esa persona, pues, que a lo mejor esté habitando ese cerebro, que a lo mejor esté habitando un cuerpo, claro, pues que ya le queda poco tiempo de vida, uh-huh, aunque tenga algún problema grave, trasplantarlo a ese nuevo cuerpo, que incluso se puede haber hecho aprovechando sus células madre en un banco de células madre y ser idénticamente al que tiene, o a otro. Sí, creo que es un tema muy interesante. Con un aspecto distinto. Sí. Estamos hablando de ciencia ficción, pero estamos hablando está de... cercana. Exacto, está de caminos que apuntan a que eso ya sea no sea una realidad. Estaba pensando yo la vida eterna, de la vida eterna, pero un cerebro tampoco imagino que pueda aguantar, no sé el tiempo que podría vivir aparte de natural, bueno, de la persona, ¿no? Pero bueno, se puede alargar una serie de años. No, desde luego, luego que se podría alargar. Es que, claro, el tema de los autómatas... Digamos, es fascinante por eso, porque, claro, primero es lo del golem, digamos, seres inertes, ¿no? Luego pasamos a lo que es... El hombre mismo, según la creación, exacto, de la Biblia divina y de otras culturas, y luego de está creado a partir del barro, igual que el golem. El crear inferiores, de nuevo, ¿no? Como en la Biblia, los ángeles, ¿no? Que parece que... Los hay. Que son superiores y los humanos, digamos, que son sus sirvientes. Desde luego, ya parece bien claro. Y luego están sus jerarquías internas celestiales, sí, cuyo reflejo, y eso siempre me gusta decirlo, sí, es la jerarquía eclesiástica. La jerarquía eclesiástica católica copia, en cierto modo, la jerarquía celestial. Es un calco de lo que sucede más allá de lo que es la estratosfera. Yo lo digo porque siempre se dice que están los cielos, pero si dice que están los cielos, por pues algo será. Sí. O sea, algo habrá venido de fuera, ¿no? Bueno, con la rectificación del Padre Nuestro ya no existen los cielos. Ya los han eliminado, ¿no? Sí, no, ahora el cielo es singular. Podemos hablar de otra dimensión. Animal. Exacto, pero ahora es interesante, ¿no? Para un primer programa que la verdad es muy, muy, muy interesante. Que como ya habíamos estado viendo, da mucho juego, mucho de sí, ¿no? ¿Y qué más tenéis...? Bueno, tenemos otros también un poco innovadores. Hay uno y que está, supongo que estará estará en el candelero, unos años, y es el relativo a Napoleón. Napoleón como personaje de destino en lo que es la historia de Occidente, fundamentalmente, y bueno, y todo lo que podía influir para ahora que celebramos lo que es, celebramos o conmemoramos lo que es la Guerra de la Independencia, ¿no? En España, los 200 años, a ver, 100, 200 años, correcto, que no me equivoco yo, un siglo arriba, un siglo abajo ahora, a estas alturas, Pues nada, empieza en Madrid, ¿no? Fundamentalmente, lo de Valencia fue otra historia, eso me gustaría a lo mejor recalcarlo un poco, ¿no? Cómo fue aquí en la Guerra de la Independencia. Pero sí, lo cierto es que tenemos ahí un personaje visionario, como fue Napoleón, un personaje de un peso extraordinario que cambió los destinos de Occidente y sobre todo de Europa, y que su impronta perdura hasta hoy en día, ¿no? Uh-huh. En nosotros, incluso en lo que es España o en lo que deja de ser España, ¿no? Por tanto, vamos a ahondar un poco en esa figura trascendental, y por supuesto vamos a ahondar en su lado oscuro, el lado en el que se relacionó pues con las sociedades secretas de aquella época, su interés por los diversos cultos e iniciaciones en diversos cultos, cultos iniciáticos, que se llama. Su visita, por ejemplo, a la Gran Pirámide, su obsesión por la Gran Pirámide, y bueno, una serie de cuestiones relativas a lo que fue Napoleón y la trascendencia que tuvo, ¿no? Ese programa me parece interesante, ¿no? No va a ser una visión histórica, no vamos a hacer a enumerar las batallas que ganó y las que perdió, no, sino que vamos a hablar de ese otro Napoleón, ¿no? Que me parece tan interesante, ¿no? Y además de estos, pues tenemos un tema que sí que pienso que sea de actualidad, porque hay muchas profecías que, según el que las ha emitido, pues se van a cumplir en estos tiempos. Bueno, tenemos la Maya. La Maya es la más clara, ¿no? Tenemos la más 23 clara. De diciembre, creo que es del 2012, si no me equivoco, 23 de diciembre de 2012. Esa la tenemos cerquita. Ahora, ¿no? Pero se acaba un ciclo y empieza otro. Ya, pero va dando juego. ¿Cuándo comenzáis las emisiones? Pues ahora durante el mes de mayo se van a empezar a grabar los primeros programas y yo pienso que a finales de mayo empezará esta tercera temporada y bueno, a partir de ahí pues a disfrutar, ¿no? Manejano, nos quedan 2 minutos. Nos queda muy poquito tiempo ya para terminar. Hemos estado sin descanso. Ni falta que ha hecho, porque la verdad es que estamos muy a gusto. Sí, muy a gusto y esperemos que también. Vamos a recordar, sí, para aquellos personas que quieran visitarte la feria y ver tu libro, que se lo firme y hablar contigo, que será el día 4 de mayo a las 12:30 en la Feria del Libro de Valencia, en la carpa de presentaciones. Se presentará tu nuevo libro, tu nueva novela, Los Animales del Rey, de la editorial Estiria. Y bueno, que estaremos también para visitarte y para ver qué tal va este nuevo libro. Gracias, David, gracias, Paco, gracias a Dimensional, por supuesto a Mislata Radio, un saludo a todos nuestros radioyentes y nada, he estado muy a gusto con vosotros. Mira, sabes, pues como siempre, que estás en tu casa y cuando quieras, estamos aquí. Y bueno, vamos ya despidiéndonos por hoy. Ha estado con nosotros hoy el control técnico Miguel Cebrián. A los micros, Paco Calahorro, como siempre. Pues como siempre digo, pues que lo paséis bien y nada, sed buenos. La semana que viene es festivo. Festivo, el día 1 de mayo, así que hasta el día 8. Dentro de 2 semanitas. Nada. Y bueno, sean buenos, disfruten del fin de semana y hasta luego.